soñé que tu interior abría una ventana y entraba yo. Era feliz, brillaba con tu luz, sin puntos cardinales, perdido en el azul. Es una producción de Omar Dávila y Radio Media para Monitor Latino y sus estaciones afiliadas.